de esta música ancestral del pueblo haitiano, desde esa nación del corazón del Caribe, tenemos el gusto de recibir, pudimos contactarlo, que no siempre es fácil, una vez más a Camille Chalmers, economista, referente de la izquierda revolucionaria de aquella nación caribeña, para actualizar lo que está pasando en Haití, que siempre nos preocupa. Camille, bienvenido una vez más a Radio Centenario. Buenos días, Hernán. Es un placer contestar a tu invitación. Y un saludo a todo el equipo de Radio Centenario y a todos los oyentes. Bueno, Camille, un gusto escucharte nuevamente. Y bueno, queríamos actualizar, como vos sabés, tratamos de seguir la realidad de Haití. Nos sentimos particularmente comprometidos con ese seguimiento y ver contigo qué ha ocurrido en las últimas semanas. Hablamos la última vez con el doctor Jean Buteau hace algunas semanas, que nos contaba también de un proceso que se estaba dando de organización popular, digamos, para su autodefensa frente a las bandas que han estado generando violencia en Haití, particularmente en los últimos tiempos, ¿no? Que se estaba respondiendo a eso, entre otras formas, también con la autodefensa. ¿En qué está esa situación, Camille? Sí, es que realmente durante los primeros meses del año hemos vivido un crecimiento alarmante del nivel de violencia, con muchos homicidios, con muchos secuestros, pero a partir del 24 de abril hubo un cambio bastante importante en la coyuntura, con una victoria de un barrio popular que se llama Canapé Verde, frente a las bandas. Ajá. Que pudieron neutralizar un ataque de las bandas que no han podido conquistar el barrio. Y esto sublevó una ola impresionante de esperanzas a nivel popular. Y muchos barrios empezaron a organizarse para la autodefensa. Y eso creó un cambio en el nivel de autoconfianza de la gente, de su posibilidad de defenderse frente a las pandillas sobrearmadas. Uh-huh. Así que en todo el país, y sobre todo en las zonas donde hay mucha inseguridad, la gente empezó a organizarse en brigadas, y brigadas constituidas básicamente por jóvenes del barrio, pero también en algunos casos con el apoyo de algún miembro de la policía. Y esto llevó una dinámica sumamente interesante, pero las fuerzas dominantes respondieron bastante rápidamente, porque hubo un contraste. Es que la misma semana que se produjo este hecho, se produjo antes de eso una masacre bastante impresionante en un barrio que se llama Sosmatla, con 70 muertos, y el gobierno no había hecho ningún comentario, ninguna protesta, nada. Pero después del sublevamiento popular y de la victoria militar de este barrio frente a las bandas, el primer ministro salió para hacer un discurso de 15 minutos condenando al barrio que se había levantado. Sí. E incluso intentaron cambiar de puesto el jefe de la policía de la región, acusándolo que estaba haciendo una alianza con la población. Eso muestra muy claramente las relaciones que existen entre el gobierno y las bandas paramilitares, y esto muestra muy claramente el posicionamiento del gobierno, que no quiere que se acabe este clima de terror, porque este clima de terror entra en un proyecto político. Es un instrumento político para neutralizar la población, para neutralizar los sectores populares e impedir que esos sectores populares puedan convertirse en actores políticos importantes. Así que después del discurso del primer ministro condenando al barrio de Canapé Verde, también hubo muchas ofensivas para criticar la población, para incluso decir que la población estaba practicando violencias inaceptables, etc. Así que los sectores dominantes hicieron todo lo posible para condenar la reacción del barrio, y también Naciones Unidas sacó un comunicado condenando también al mismo barrio. Sí. Así que estamos en la situación ahora donde tratan de introducir confusión en el significado de este hecho fundamental del 24 de abril, pero a pesar de eso, la gente sigue movilizada y creo que esta ola de esperanza no puede acabarse a pesar de la contraofensiva de las fuerzas dominantes. Camil, ¿cómo se logró entonces detener el accionar de esas bandas en ese barrio en particular? ¿Es con una defensa armada también, digamos? Bueno, una defensa básicamente de la gente con piedras, bastones y machetes, pero también se juntaron a las brigadas algunos elementos de la policía con armas. Claro. Así que eso logró una alianza que pudo hacer frente a la llegada de las bandas y que perdieron esta batalla. Así Ajá. que no es la guerra ganada, pero es una batalla perdida por las pandillas, lo que muestra que podemos vencerlos con organización, con preparación y con cierta alianza con algunos elementos más conscientes dentro de la policía. Claro, y es una modalidad que puede o que ya se está reproduciendo en otros barrios como y en otras zonas, como también una respuesta urgente ante ese nivel de agresión de estas bandas. Perdón, sí, se está reproduciendo en algunos barrios, no todos, pero algunos barrios sí siguen movilizados. Lo que la gente estaba esperando es que, aprovechando de ese cambio de clima, que la policía iba a seguir atacando a las bandas, sobre todo en dos regiones del sur de la capital, en la zona de Martissant, en la zona de Martissant y otra región que llaman Grand Ravine, pero se ve muy claramente que la policía está observando una pausa. Así que estos dos lugares que tienen un papel muy importante dentro de la inseguridad, incluso la mayoría de la gente secuestrada están guardadas allá, y esos nichos de las pandillas siguen vivos, ¿no? Claro. No tienen el mismo margen de actuación. Por ejemplo, la cuestión de los secuestros ha bajado de manera impresionante. La cantidad de secuestros ha bajado de manera muy significativa, pero conservan el control de esos territorios de la parte sur de la capital. Así que esto también muestra que la policía no tiene todo el margen de maniobra deseables y no pueden no obedecer a los órdenes que vienen de sus jefes civiles, que ellos sí tienen conexión con las bandas. Se había hablado de movilizaciones el 18 de mayo, si no me equivoco, ¿no? ¿Hubo algo especial esa jornada? No, bueno, hubo algunas manifestaciones limitadas en algunas ciudades para saludar la bandera, porque es el Día de la Bandera y de la Universidad. Ah, bien. Pero Ariel Henry hizo una diversión, porque el Día de la Bandera se celebra siempre en el lugar donde se creó la bandera, antes de la Revolución de 1804, que es la ciudad de Arcae. Pero él fue a Cabo Haitiano y organizó toda una celebración allá en Cabo Haitiano. Así que hubo una diversión y mucha confusión. Y la gente de Cabo Haitiano protestó, pero no hubo realmente una respuesta masiva frente a eso. Pero lo que ocurrió, que es también muy significativo, es que un joven fue frente a la estatua que conmemora la gran victoria militar de Vertier, que fue justo antes de la proclamación de la República de Haití de 1804. Él fue a este monumento y se mató, se suicidó. Así que la gente está muy impresionada por este gesto, que significa un poco el nivel de angustia y el nivel de rechazo que la gente tiene frente a ese gobierno, ¿no? Claro. Así que el gesto hecho por este joven se convierte en un símbolo de la resistencia, un símbolo de la necesidad de luchar hasta la muerte para salvar la dignidad del país. ¿Y en qué está precisamente lo político, digamos, con la eterna postergación del llamado a elecciones? ¿En qué está el reagrupamiento político que se había hecho de alguna manera bajo lo que conocimos como el Acuerdo de Montana, la izquierda? ¿En qué momento se está en ese plano? Bueno, Ariel Ari hizo, aló, aló, aló, Ariel Sí. Ari organizó un foro de 2 días en un hotel lujoso del país, y este foro estaba supuestamente para reflexionar sobre la inseguridad y sobre las elecciones y el diálogo político. Pero esto fue un fracaso total, porque no ha podido utilizar, ¿me oyes? Sí, Sí, perfecto. no ha podido utilizar este foro para ampliar la alianza de las fuerzas reaccionarias, lo que quería hacer, para justificar que sí podemos ir hacia elecciones. Él lanzó el proceso de formación de un nuevo consejo electoral, pero está muy obstaculizado por la resistencia de muchos sectores que no aceptan enviar delegados en esas condiciones. Y de hecho, él puso como reglamento algo que no tiene nada que ver con la Constitución, es que la gente tiene que designar 30 representantes y él va a escoger 9 para ponerlos en el Consejo, sin decir cuáles son los criterios, ¿no? Así que, por supuesto, es una maniobra para poder asegurar el control político sobre el Consejo Electoral y, por consecuencia, el control sobre el resultado de las elecciones. Así que es un proceso que está totalmente trancado y él no logra incluso hacer una farsa que podría dar una semblanza de legitimidad. Así que el foro hecho con la participación de Mirlan Maniga, que es una persona que estaba muy respetada anteriormente, y utilizan la figura de Mirlan Maniga, que es un profesor de la universidad especializada en constitución, etcétera. Pero a pesar de eso, no ha podido realmente salir del aislamiento político del gobierno, porque el gobierno sigue aislado en el plano nacional, incluso enfrente de 8 partidos políticos importantes que han sacado un comunicado para denunciar este hecho. Así que el único apoyo que tiene, aparte de algunos sectores de la socialdemocracia que se vendió al poder, es el apoyo de Estados Unidos y de los imperialistas, de Canadá, de Estados Unidos y de los imperialistas. Y esos imperialistas siguen con el plan de una ocupación militar. Y Estados Unidos sigue buscando aliados a nivel internacional para justificar una repetición de la MINUSTA. Incluso el gobierno de Estados Unidos envió un delegado de alto nivel a Brasil para que Lula haga presión sobre China, para que China no se oponga a esa intervención militar en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Así que siguen buscando una fórmula para justificar una intervención militar. Bien, y en ese panorama entonces, desde la izquierda, desde el campo popular haitiano, ¿en qué se está en este momento? Hay todo un proceso de recomposición política. Es que el Frente Patriótico Popular sigue trabajando, pero no tiene la misma fuerza que tenía hace un año. Pero hay la posibilidad de reconstruir una alianza amplia alrededor de este frente. Y hay un proceso de conversación política, de diálogo, de discusión política dentro de la izquierda para avanzar. Uno de los nuevos elementos de la coyuntura es una iniciativa tomada por CARICOM que convocó a una especie de conferencia para hacer una mediación entre las fuerzas políticas haitianas que está prevista para el 13 de junio, pero la fórmula utilizada para las invitaciones es inaceptable. Es una invitación que se hizo hacia algunas personalidades, ¿no? Sin tomar en cuenta las estructuras políticas que existen. Y es una lista larga, invitaron a 60, más o menos 60 personas, Y en esas 60 personas hay, por supuesto, una mayoría de personas de las fuerzas conservadoras, pero invitaron también a algunos dirigentes de izquierda, por ejemplo, me invitaron a varios dirigentes de organizaciones que están con Montana, pero sin mencionar al acuerdo de Montana, ni sin mencionar a las organizaciones que representan. Así que estamos ahora en un proceso de discusión de poner condicionalidad para participar a este diálogo, que nos parece como una trampa para justificar el proceso electoral que Ariel Henry quiere realizar. Bien, el temor, digamos, siempre subyacente del envío de tropas por parte de Naciones Unidas. ¿En qué está eso? ¿Se ha alejado un poco o sigue siendo una amenaza latente? Es una amenaza que sigue presente, y porque Estados Unidos quiere hacer su intervención militar, porque quieren acelerar algunos cambios en el sistema político haitiano y en la economía haitiana, y piensan que es la presencia militar que puede ayudar a acelerar esos procesos. Así que nosotros pensamos que a nivel de la solidaridad internacional hay que seguir la campaña en contra de esa ocupación militar, mostrando el balance totalmente negativo de las anteriores ocupaciones y el hecho que quieren hacer una ocupación militar controlada por las fuerzas imperialistas. Y la nueva ofensiva de los barrios populares a partir del 24 de abril muestra que no hay necesidad realmente de una intervención de militares, que la población puede resolver la situación si realmente tiene una alianza firme con algunos policías patriotas y si hay un apoyo técnico en términos de herramientas, equipamientos, etcétera, que es un problema que se puede resolver bastante rápidamente. Ahora, en muchos barrios son los miembros de las pandillas que están huyendo frente a esa movilización popular. Así que no hay ninguna necesidad de una intervención militar externa, y lo que hay que hacer es apoyar el proceso de movilización popular, apoyar el proceso de reorganización de la gente y crear los mecanismos políticos que pueden utilizar esa movilización para ir transformando el sistema político haitiano. Muy bien, Camil, no sé si hay algo más que quieras agregar en este contacto. No, es muy importante que se sepa que la gente se levantó a partir del 24 de abril con mucha valentía, oponiéndose con machete, con bastón a gente sobrearmados, y que eso es un hecho muy significativo, ¿no?, que muestra la fuerza del pueblo haitiano y su capacidad de enfrentarse a situaciones extremas, porque esas bandas tenían apoyo del gobierno, tenían equipamiento militar bastante sofisticado, etcétera, pero a pesar de eso fue para ellos un fracaso rotundo el 24 de abril, y muestra que hay que seguir esas iniciativas populares y que todas las fuerzas políticas dentro del país y afuera tenemos que seguir esto y demistificar el discurso dominante que trata de satanizar ese levantamiento popular y tratar de conectar directamente esos esfuerzos de resistencia con la solidaridad internacional. Muy bien, Camil Chalmers, referente de la izquierda revolucionaria haitiana. Como siempre, muchas gracias por estos minutos para Radio Centenario, Camil, y seguimos atentos a la batalla que sigue librando el pueblo haitiano. Cuídense mucho. Muchas gracias y muchas gracias por su solidaridad. Y un gran saludo a todos los compas de Uruguay, que han mantenido siempre mucho interés y mucha presencia al lado del pueblo haitiano. Abrazo, hasta pronto. Abrazo a todos los compañeros allá. Fuerte abrazo. Buen día.